Por mi coco pasa un tren. Y hace tiempo que perdió la vía. Mi cabeza no va bien. Con el chaca, chaca, chaca. Chaca, chiqui, chaca. Chaca, chaca, chiqui, chaca.